abrázate, abrázate de Cristo, no te sueltes. Los tiempos son difíciles y duros. No es tiempo de jugar a la religión, es tiempo que hay que estar decidido en este andar. O te abrazas de Jesús o mueres en tu pecado. Abrázate, abrázate de Cristo, no te alejes más. Mañana será tarde, no lo pienses. No es tiempo de jugar a la religión. No sabes qué te espera si rechazas al Señor. Puede que te vaya bien o mueras en tu pecado. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Oh, aleluya. Abrázate, abrázate de Cristo, no te sueltes. Los tiempos son difíciles y duros. No es tiempo de jugar a la religión. Es tiempo que hay que estar decidido en este andar. O te abrazas de Jesús o mueres en tu pecado.